Bienvenida, bienvenido al día 20, viviendo sin edad. A menudo, al envejecer, no nos entusiasman nuestros cumpleaños, pero cada cumpleaños puede ser una bendición. Adueñarnos de nuestra edad nos ayuda realmente a dar un paso hacia la abundancia de nuestras vidas. No niegues ni un solo momento de tu vida y existencia. Hay mucha sabiduría y belleza que obtener y experimentar por parte de aquellos que celebran cada momento con vitalidad y vigor. Hoy, Deepak explica lo que significa vivir sin edad. Nos ayuda a cambiar nuestras percepciones y nos guía para que nos involucremos más profundamente en nuestras vidas. Relajémonos y escuchemos a Deepak mientras nos habla sobre la verdadera realidad de quiénes somos, seres perfectos, sin edad. Luego, pasaremos a nuestra meditación juntos. What is aging? If we are truly engaged in present moment awareness, age is nothing but a construct. How can we age if in pure consciousness there is no time? ¿Qué es envejecer? Si realmente estamos involucrados en la conciencia del presente, la edad no es más que una construcción. ¿Cómo podemos envejecer si en la conciencia pura no hay hora? Yet, we mark years on a calendar or watch with worry as our bodies begin to change. But by focusing on these external milestones, we are missing the true point of our lives, that we are alive to love and be loved, live our highest calling and to seek enlightenment. Sin embargo, marcamos los años en un calendario u observamos preocupados cómo nuestros cuerpos comienzan a cambiar. Pero al enfocarnos en estos hitos externos, no estamos entendiendo el verdadero propósito de nuestras vidas. Que estamos vivos para amar y ser amados, vivir nuestra vocación máxima y buscar iluminación. Still, we live in a world that constantly bombards us with images of youth and beauty and the outer trappings of seemingly good health. In fact, over time, many of us begin to associate good health with youth and start to believe that once we reach a particular age, good health becomes elusive, completely out of our reach. Igualmente, vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con imágenes de juventud y belleza, así como con las trampas exteriores de lo que parece ser la buena salud. De hecho, con el tiempo, muchos comenzamos a asociar la buena salud con la juventud. Empezamos a creer que una vez que alcanzamos una cierta edad, la buena salud se vuelve escurridiza, totalmente fuera de nuestro alcance. What can we do about this? How can we change our minds so that we are impervious to the illusions of external messaging and false beliefs? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos cambiar nuestras mentes para ser inmunes a las ilusiones de los mensajes externos y a las creencias falsas? Throughout our challenge, we've regularly practiced meditation, which, as we know, connects us to the true reality of who we really are. Continuing with this practice, making it a habit, is an important way to live, free from any calendar or clock. A través de nuestro reto, hemos practicado con regularidad la meditación, que, como sabemos, nos conecta con la verdadera realidad de quiénes somos. Continuar con esta práctica haciendo de ella un hábito, es una manera importante de vivir libre de cualquier calendario o reloj. We can also change the way we talk to ourselves and alter the feedback loops originating in the brain so that positive messages resonate with the intelligent cells of our bodies. También podemos cambiar la manera en que nos hablamos a nosotros mismos y alterar los circuitos de retroalimentación que se originan en el cerebro. Así, los mensajes positivos resonarán en las células inteligentes de nuestros cuerpos. Equally important is to engage in activities that ignite our passion, our fire for life. Therefore, pursue your interests with abandon. Spend time with good friends and people you really love. Give generously of yourself to people in need and causes that excite you. Celebrate every moment in your life by living with limitless joy. Igualmente importante es involucrarnos en actividades que enciendan nuestra pasión, nuestro fuego por la vida. Por ende, persigue tus intereses desenfrenadamente. Pasa tiempo con buenos amigos y con gente que realmente amas. Entrégate generosamente a las personas necesitadas y a las causas que te emocionan. Celebra cada momento en tu vida, viviendo con alegría ilimitada. When we do all these things, time stands still. In this unbounded state of awareness, time and age are no longer our concern. And we find ourselves without effort, living agelessly. Cuando hacemos todas estas cosas, el tiempo se detiene. En este estado de conciencia ilimitado, el tiempo y la edad ya no nos conciernen y nos encontramos sin esfuerzo, viviendo sin edad. As we prepare to meditate, let's consider our centering thought. I am ageless and timeless. I am ageless and timeless. Mientras nos preparamos para meditar, consideremos nuestro pensamiento central. Soy una persona atemporal y sin edad. Soy una persona atemporal y sin edad. Let's begin. Have a seat and close your eyes. Inhale and exhale, slowly and deeply. Comencemos. Siéntate y cierra los ojos. Inhala y exhala lenta y profundamente. Start to repeat today's mantra silently to yourself. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. The core of my being is the ultimate reality. Comienza a repetir el mantra de hoy, silenciosamente, para ti misma, para ti mismo. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. El centro de mi ser es la realidad máxima. If you find you're having thoughts, hearing noises, or feeling sensations, just repeat the mantra, Aham Brahmasmi. Si tienes pensamientos, escuchas ruidos o sientes sensaciones, simplemente repite el mantra. Aham Brahmasmi. Continue with your meditation. In a little while, you'll hear a soft bell, letting you know that it's time to stop. Continúa con tu meditación. En un momento, escucharás una suave campana que te dejará saber que es hora de parar. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Now silently, in the mind. Ahora en silencio, en la mente. Thank you. release the mantra, allow yourself some time to rest, feeling the effects of your meditation. Libera el mantra. Permítete un tiempo para descansar y sentir los efectos de tu meditación. When you're ready, please open your eyes. Cuando estés lista, listo, por favor, abre tus ojos. Throughout your day, consider our centering thought. I am ageless and timeless. I am ageless and timeless. I am ageless and timeless. A través de tu día, considera nuestro pensamiento central. Soy una persona atemporal y sin edad. Soy una persona atemporal y sin edad. Soy una persona atemporal y sin edad. Namaste.